Las Mil y Una Hojas, con Julia Butet. Hola Julia, ¿cómo estás? Hola Oscar, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Solo, y vos te enteraste de las novedades. Sí, no, y así realmente por ustedes, porque si ella no me había dicho nada y estoy bastante preocupada. Me contestó ahora un mensaje que le mandé, no sé. Bueno, tratemos de hacer un programa lo más ameno para los oyentes y sin embargo me parece que es muy importante. ¿Cómo es esto? Es sentir con el corazón lo que le pasa a las otras personas. Me parece sí, que, empatía. Que, empatía. Bueno, esperemos que no le pase nada a esta nenita hermosa, tan chiquita. No sé, porque Silvia tampoco me dio ninguna referencia, ningún dato de que cornos puede ser esto que le sucedió. Yo hablé también con ella hace una hora por lo menos. Y la nena está enojada, se está queriendo ir a la casa. Me dice, los estudios les van dando bien. Así que es una buena esa. La verdad que es una buena. Eso es una buena también, ¿no? Pero, qué sé yo. Bueno, hablemos de cosas lindas. Dale, por favor, dale. Las cosas lindas. Son todas muy lindas las que voy a decir hoy. A ver, contame una, dale. Bueno, con que ayuden un poco. Voy a hablar de dos autores que me quedaron colgados. Sí. Uno es Juan Manuel Terré y el otro es Patricio Rago. Que son dos escritores, yo diría, en una... No sé si decirlo, pero desconocido. Son dos escritores argentinos, aproximadamente de la misma edad, están entre los 40 y los 50 años. Jóvenes, sí. A mi criterio, son muy talentosos y buscan recorridos y lugarcitos a donde podemos las otras personas que tal vez no tengamos el talento que ellos tienen o la voluntad de sentarse a escribir un texto y la capacidad también, por supuesto, que me parecen francamente interesantes. Y por un lado les voy a hablar de Juan Manuel Terré, que de este libro que se llama Para el lado de las islas. Sé que él hizo otras cuestiones así relacionadas con lo literario. Él es cameraman. Mira, ¿de televisión? Sí, de televisión. Yo le preguntaba porque tengo el gusto de conocerlo. Ah, qué bien. Y cuando estás así trabajando, tenés tiempo, y sí, ya, porque se arma todo como una cuestión así de, qué sé yo, que uno se lava los dientes y es otra cosa. Sí, tiene esa cancha, ¿no? Claro. Entonces él está filmando a un no sé qué o qué sé yo, haciendo no sé qué, está pensando en otra cosa y haciendo otra cosa simultáneamente. Sí. Bueno, y este muchacho ha escrito este libro que se llama Para el lado de las islas. Para el lado de las islas. Sí, sí. En algún momento yo me equivoqué, lo llamé por el lado. No, es para, sí. Sí, lo estoy viendo acá y lo voy a publicar. Acá encontré. La etapa del libro, sí, decime. Y tiene... a mí me gusta mucho cómo escribe muy bien. Y tiene una cosa así, si vos querés, un poco que nos hace acordar a Quiroga, a Horacio Quiroga. Sí, claro, si vos querés. Cuento de la selva. tal cual. Claro, claro. Y entonces, en uno de estos cuentos de este libro que se llama Para el lado de las islas, que nos ubica también en una geografía amable para Horacio Quiroga, este cuento se llama Araña Polito. Araña Pollito. Ah, sí. Entonces dice el narrador, iba a ser un traslado temporario, apenas 3 meses, en una de las fábricas del norte. Uh-huh. El trabajo sería sencillo, instalar un programa que estábamos usando en la central y capacitar a los técnicos. La empresa me había alquilado un departamento en el centro y además me darían unos viáticos importantes. Ajá. Ajá. Me venía muy bien un poco de dinero extra. Armé una valija con la ropa indispensable y tomé el último ómnibus del día. Fue un viaje tranquilo, dormí toda la noche sin ningún sobresalto. Al amanecer, sobre el horizonte, distinguí las copas de unos cerros. Ajá. Ahí nos va armando con muy poco. Sí. Este autor, porque yo antes les conté a ustedes algunas cosas, pero si nosotros nos volcamos al cuento específicamente, acá nos plantea y nos pone en circunstancia, digamos. Uh-huh. Y entonces nos cuenta que entramos al pueblo media mañana, al bajar del ómnibus me abrazó una hora de calor como si el pueblo estuviese levantado sobre brasas, dice. Bueno, evidentemente si iba para el norte, en nuestro país, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí sucede, después se encuentra este señor con una señora de la inmobiliaria, él iba muy contento, como ya se ve desde el principio, porque iba a tener una buena remuneración por su trabajo, ajá, y qué sé yo, etcétera, etcétera. Y, bueno, ¿qué cornos puede pasar después? Epa. Bueno, después lo que sucede, que por supuesto, como siempre, no les voy a contar no te permito. No te permito. Este señor empieza a deambular por ese pueblo al cual ha llegado, que uno intuye como que en el norte, desde luego, no tiene demasiada certeza si es para el este o al oeste, ajá, de nuestro país. Y bueno, y nos va contando el personaje, que es el que nos dice que se fue ahí con un buen... con una buena remuneración por su trabajo y por solo 3 meses, y entró a un lugar a donde le ofrecían un departamento muy bien puesto, etcétera, etcétera. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Entre el calor ese que estaba ahí al mediodía y que después a la noche parece que la temperatura bajaba un montón. Entonces uno se imagina que no es el este, la Mesopotamia, claro, porque no, donde no cambia hay tanta, tanto. Claro, donde claro. cambia tanto es donde hay montaña. Claro. Y bueno, esta cuestión, uh-huh. El señor va a ver el departamento que le habían indicado, bueno, que es más fantástico, pero después empieza esta cuestión medio mágica, medio distinta. Uh-huh. Él va recorriendo las calles de ese pueblo, de esa ciudad pequeña donde había ido, y se encuentra con un vendedor de cosas raras. Ajá. Entre las cosas raras que ese vendedor vende, hay insectos. Uno de ellos es una araña pollito. Sí. Bueno, imagínense ustedes todo lo que puede devenir a partir de este porteño, por supuesto que se compra la araña. Claro, que claro, se la claro. lleva a su departamento que acaba de alquilar. Ajá, bueno, ajá. Imaginen ustedes todo esto. Está muy bueno. A mí me recuerda un poco a Horacio Quiroga esta cuestión, ¿no? Sí, vos sabés que sí. Sí, sí, sí. ¿Viste? Sí, sí. Encontré el cuento justamente este, Araña Pollito. La araña lo estoy pollito, compartiendo, sí, sí, sí. En una parte dice, subimos y al abrir la puerta di un paso hacia atrás. El exterminador entró despreocupado, en el piso seguía el desparramado de tierra y vidrios. ¿Cómo dijo que era? Preguntó mirando por encima del hombro. Negra, algo azulado en las patas. De la brava, dijo, se descolgó la mochila y la dejó en el piso. Luego sacó al bolso una especie de varilla telescópica que extendió, en fin. Y sigue el cuento, lo publicamos y está interesante. Vos sabés que me gusta mucho, uno de los primeros cuentos que leí a mi hija cuando era chiquita, a veces los chicos te piden que le repita todo el tiempo lo mismo. Sí, y había, le había, claro, yo le contaba estos cuentos de, me hiciste acordar, de cuentos de la selva, de Horacio Quiroga, sí. Y me pedía que siempre le contara el mismo. Y tiene estas cosas que atrapa a todo el mundo, ¿no? Porque en realidad Horacio Quiroga le da una entidad casi humana, y en cuentos que son muy interesantes y hablan de otra cosa también. Por eso me hizo acordar esto y lo encontré, por suerte, la araña pollito. Tal muy bien, cual. Muy la bien. La araña pollito. Y después el otro autor que quería contarles hoy, porque después Juan Manuel Terré tiene uno hermosísimo. Ajá. También que a lo mejor lo podés encontrar, que se llama, no me acuerdo, algo así como Las Visitas, no sé exactamente si se llama así, a ver, espérate que el paso de la hoja. Sí, Las Visitas. Ajá. Que es de un profesor de un colegio secundario de una ciudad de provincia. Uh-huh. Que sabe que en determinado día, ese día a donde transcurre el relato, sí, es el cumpleaños del portero del colegio. Ajá. Bueno, es tan hermoso, y eso es lo que quería mostrar de este autor, de uh-huh. este y del otro también, porque me siento como injusta. Claro. Como nombrar a Juan Manuel Ferré sensible, uh-huh. amoroso, uh-huh. Y no hacer lo mismo con Patricio Rago, ¿no? Que, claro, que tiene las mismas características. Ajá, contame algo de Patricio Rago. Y Patricio Rago es un tipo fantástico, sí. un tipo de locos que eso, si tenés la posibilidad de conocerlos, sí. Bingo. Ajá, es un librero. Es un librero de viejo y de nuevo, pero más bien de viejo. Ajá. Y muy joven, un tipo que no tiene 50 años todavía. Uh-huh. Y que tiene un boliche, su boliche, en Escalabrino Ortiz al 600, no sé qué será eso, Vera, uh-huh. alguna de esas calles, uh-huh. Aguirre, una de esas. Que hace unas cosas re locas, porque él es re loco, porque claro, fue infinidad de cuestiones y desempeñó un montón de haberes distintos, desde ser obrero de la construcción hasta ser entrenador de hockey, hasta ser librero y hasta ser escritor. Sí, sí, eso de todo un poco. Esas cosas que vos de todo un poco, decís, claro. Qué bueno que uno no nazca desmarcado. Sí, exacto, exacto. Y uno se desmarca con esas cosas, ¿no? Por suerte. Claro, por suerte. Uh-huh. Bueno, entonces uh-huh. él tiene esta librería de viejo, sí. en Escalabrino Ortiz al 600, sí. y además es escritor. Entonces, ha hecho estos cuentos, uh-huh. tiene otras cuestiones editadas también. Estos cuentos que se llaman Ejemplares Únicos, sí. y que cuentan sus vivencias cuando va a buscar libros para llevar a su librería, uh-huh. a su boliche, y que además hace unas cosas re locas. Ajá. Porque mensualmente o bimensualmente, no sé con qué periodicidad, sí, hace fiestas en la calle, en la vereda de su boliche, atrayendo gente a lo que es esto de la lectura y del conocimiento, ¿cierto? Sí, y él escribe de una manera muy amorosa también. Que eso es lo que quería marcar en estos dos escritores, que creo que es en todos. Me parece que no se puede ser escritor y si no tenés una mirada amorosa. Yo creo lo mismo. ¿No es cierto? Sí. Bueno, y Patricio escribe estas cuestiones y tiene, bueno, son un montón estos ejemplares únicos. Pueden ir a comprarlos a su librería, el libro. Directamente, igual, bueno, lo vende él también, ¿no? Tal cual. Tiene una edición espléndida, muy buena corrección, no hay, casi no encontrás errores de corrección y demás, que es una cosa que con estos editores, escritores, suele suceder, pero bueno, fantástico. Y les quería contar que bueno, que hay un montón, porque es muy difícil elegir. Sí, y claro, porque todos te despiertan una cuestión muy amorosa, muy, y bueno. Y entonces acá elegí dos. Ahora les quiero contar, a ver dale, me falta tiempo para decir lo otro y después sí, claro. Esto. Dale, entonces, en la edición que vos comprás en la librería de Patricio, sí, te viene ahí adentro del libro, en cualquier página, por supuesto, sí, una, ¿cómo se llamaba esto? Una hojita, como un, tenía un nombre esto. Ajá. Yo no me acuerdo. ¿Qué vendría a ser? Un papelito. Ajá. Que se pone como un recordatorio, digamos. Sí. Y entonces, en el libro que vos comprás en la librería, te aparece en alguna página, en cualquiera, no te avivás de entrada, pasa un tiempo, dice, hace un tiempo compré un lote de libros. Fui a un quinto piso en Uruguay y Perón y me llevé lindas cosas. Algo de filosofía, bastante de literatura, novelas importantes como El Traductor, de Benesdra o La Muerte de Artemio Cruz. No era más de 100. Ese mismo día, cuando los revisaba, siempre los abro y miro si están rotos o tienen anotaciones o subrayados, agarré El Reino de Este Mundo de Carpentier. Ajá. Y vi que adentro tenía un papelito que decía, abuelo, te presto este libro, por favor devolvémelo, no me lo pierdas. Sonreí. Claro. Seguí revisando los libros. En El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo de Arguedas había otro. Abuelo, te dejo este libro, pero no te olvides que todavía me debes el de Carpentier. El anterior. Es increíble. Qué bueno. Por eso digo lo del amor, sí, lo de esta mirada amorosa. Y creo que es lo único que importa. No sé cómo llamarlo. No, está muy bueno esto, está muy bueno. Bueno, yo creo que llegamos al final de tu bloque. Con dos autores jóvenes, con cuentos muy interesantes. Muy interesantes, sí, y muy buenos. Los recomiendo, francamente. Juan Manuel Terré, Patricio Rago. No son fáciles de encontrar. No son, sí, a mí me costó encontrar imágenes, inclusive. Viste, sí. No son fáciles de encontrar ni están en las librerías, en las cadenas y qué sé yo. Pero bueno, fíjense en internet hay lugares, ahí se encuentra todo. Sí, bueno, yo de hecho publiqué puse el cuento este de la araña. La araña Ajá. pollito, lo encontré esto en internet. Está muy bueno, la verdad que está muy interesante tu sección, como siempre. Y bueno, por hoy te digo gracias. Te mando un beso grande, buen fin de semana y nos estamos escuchando y hablando el viernes que viene, ¿te parece? Gracias, gracias. Dale. Un beso enorme. Un beso. Chau, chau. Chau, chau.